La clase de tercero A, en su día, en su último día de música, quiere demostrarnos todo lo que ha aprendido este año. Y van a interpretar la canción Suben y Bajan de cuatro maneras. Cantando, con el carrillón, solfeando y con la flauta. ¡Felices vacaciones!